Buenas tardes. Hoy día lunes 28 de octubre del 2013 estamos aquí en Contratertulia, un programa en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Bueno, Contratertulia es un proyecto radiofónico y hemos sacado hace poco una presentación del proyecto para moverlo por allí, por algunos sitios para que la gente lo escuche y tal. Y esto es lo que dice, que voy a proceder a comentarlo. Dice así: la liberticida dictadura parlamentaria que padecemos mantiene la injusticia no solo por la fuerza y la coacción, que es uno de sus mayores logros, sino también por el control absoluto de la información, el monopolio de los medios de comunicación de masas que están en manos de grandes grupos o de grupos no tan grandes, pero todos fieles siervos afectos al Estado y al capital. Las radios libres fueron bordadas del dial y este, como los canales de la televisión, han sido repartidos a medios adictos, incluyendo sectas religiosas, todos acríticos e inofensivos con el poder. Particularmente aberrantes e insufribles son las omnipresentes tertulias en las que supuestos expertos, auténticos mercenarios del micrófono, la voz de sus amos, debaten y discuten desde pretendidas posiciones enfrentadas sobre nimiedades, puesto que todos están de acuerdo sin disenso, hacen piña, hay un quórum absoluto en la cerrada defensa del régimen vigente. Son fundamentalistas demócratas que nos aturden con sus ridículos argumentos e insultan a nuestra inteligencia, la de los sufridos y las sufridas oyentes que asistimos entre impertérritos y ahitos al bochornoso espectáculo. Contratertulia es una tertulia desde fuera del sistema y contra el sistema, realizada por quienes ni rendimos cuentas a nadie ni renunciamos a llamar a las cosas por su nombre. Auténticos opositores al poder, nos oponemos a él, no como la pseudo-oposición partidista que critica coyunturalmente, pues solo oposita al poder al que aspira. Los débiles no solo podemos gemir mientras nos aplastan. Pretendemos aportar al único proceso constituyente válido y por el que apostamos, el que avanza hacia la constitución de una comunidad en lucha enfrentada al poder. Un proyecto común, de los comunes, hacia la consecución del bien común, y que ha de ser dotado de un ideario y unos valores propios, enemigos de los disvalores de la dominación. Desde una sincera postura libertaria y revolucionaria, analizamos y debatimos, defendemos y atacamos, desenmascaramos y señalamos. En resumen y en definitiva, tomamos la palabra. Bueno, pues esta es la presentación que escribimos para este programa, y ya que estaba escrita, pues no vamos aquí a improvisar. Pues con eso os hacéis una idea de lo que podéis escuchar a partir de ahora. Decir que normalmente somos más contratertulianos por aquí, pero hoy tenemos alguna baja. El lunes pasado, excepcionalmente, no se pudo hacer el programa por motivos de causa mayor. Ahora, pues las personas que estamos, pues vamos a hacer el programa de hoy. Deciros también, recordaros, por si alguien quiere hacer uso de él, que tenemos un correo electrónico, que es el siguiente: contratertulia@gmail.com. Y bueno, y vamos a empezar con el programilla de hoy. Algunas cositas que han salido así viendo la tele, por ejemplo, hoy, o los medios de comunicación convencionales. Pues, por ejemplo, ayer, un tema que hemos hablado aquí mucho, como después de pasar los americanos y los europeos por los países a pacificarlos como quedan y a llevar su justicia democrática, pues ayer otros 66 muertecillos más en Irak, casi nada. Esto es una sangría constante, y bueno, eso sé cómo han dejado Irak después de la guerra y de la intervención, después de esa, ¿cómo se llamaba? Justicia infinita y libertad duradera, ¿no? Pues esta es la justicia infinita, que más bien es los atentados infinitos, y la libertad duradera, que es la muerte perpetua, vamos, parece ser que va a haber allí. También a día de hoy una noticia que la verdad es que ya hacía tiempo, aunque los accidentes laborales son el pan nuestro de cada día, con muertos y con gente herida normalmente, pero en ciertos sectores como el de la minería, porque prácticamente están ya extintos, no había muchos. Y hoy, sin embargo, bueno, me refiero en el Estado español, claro, porque todos sabemos que en otros lugares como China, no sé, ahora mismo no me acuerdo de los datos, pero todos los años en las minas chinas, ¿cuánto mueren? Miles, ¿no? De unos 3.000, me suena. 3.000 al menos. Al año, sí, unos 3.000 al año por lo menos de mineros chinos. Pues eso, bueno, el tema es que este día de hoy ya veremos que ya aportarán más datos, porque ha salido la noticia a las 3 a la hora de comer, y bueno, iban 6 muertos, esperemos que no haya más, en una explosión de grisú, que en realidad es el metano que hay en las minas, ¿no? en un pozo minero de la provincia de León. Lo único curioso que esto hace unos años no hubiera sido es que estos mineros pertenecen todos a subcontratas. Otra cosilla, pues nada, parece ser otros datos que han salido, ¿no? Que Bankia está muy satisfecha con las cuentas, ¿no?, que tiene este año. Llevan 648 millones de euros de beneficio, prevén 800 millones de beneficio este año. Y bueno, recordar que esta gente recibió un rescate o gentuza, porque gente no son, de 22.000 millones de euros de nada. Y bueno, ellos están muy satisfechos con sus cuentas, dicen. Lo que no sabemos si estarán tan satisfechos con sus cuentas son los miles y miles de preferentistas que fueron estafados, que fueron robados y atracados por la gente de todas las cajas y bancos. Sobre Bankia es una de las más afectadas y de los que más se dedicó a este latrocinio, a este estafar y abusar sobre todo de gente mayor y sobre todo de fieles clientes, de gente que llevaba con sus cuentas en esos bancos y cajas de ahorro durante décadas. Gente mayor que dejaba en manos del banco y de la confianza de los directores de banco, de la gente que conocía, pues esto. Entonces, es decir, eso, hubo una manifestación en Madrid este sábado pasado de preferentista, la mayoría de gente de bastante edad, ¿no? Son ancianos, pero hay que decir que desde luego tiene una capacidad que mucha otra gente no tiene, y gente joven, que de movilizarse, porque están saliendo y saliendo y saliendo un día y otro, un día y otro. Recordad que lugares como Galicia han protagonizado pues cosas interesantes como ocupación de sucursales bancarias, prácticamente acosando y a los directores de las sucursales bancarias. Y bueno, eso, que está muy satisfecha con sus cuentas Bankia, unas cuentas muy buenas, pero toda esta gente a la que los ahorros de toda su vida, trabajadores, gente trabajadora que ha estado toda su vida trabajando, de un plumazo se han quedado sin un duro porque han sido estafados por estos bancos, y eso no pasa nada. De repente se inventan esto de las quitas, que las quitas no es una quita, eso es un atraco, ¿sabes? Eso es un robo lo que hacen, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué pasa. Desde luego nos parece algo que totalmente irracional que esto Bankia ahora mismo diga que tiene beneficios mientras hay gente de las preferentes que no tiene su dinero porque se lo han robado. Este dinero, estos supuestos beneficios, tendrían que ir, vamos, desde luego, a pagar hasta el último céntimo. No, es que les tendrían que pagar con indemnización. Y es más, les tendrían que pagar con mucha indemnización a esta gente que está saliendo a la calle todos los días. Mucha de esta gente, desde luego, va a morir y está muriendo antes de ver el dinero de toda su vida que se lo han robado, ¿no? Entonces, bueno, recordar esto y bueno, ellos estarán satisfechos, desde luego poca satisfacción puede haber. Y recordar también que ahora mismo sigue habiendo productos completamente equiparables a las preferentes que están siendo comercializados por estos mismos bancos que hace 3 años. O sea, se calcula en varios miles de millones de euros, digamos, el expolio que han efectuado los bancos para recapitalizarse en base a sus clientes tradicionales. Entonces, pues eso, que sobre todo, si alguno tenéis dinero en el banco, si alguno tenéis familiares mayores y tal, pues sin prevenirles y ayudarles para evitar que no sigan siendo desvalijados por estos crápulas de los bancos. Recordemos una de las grandes tradicionales nuevas políticas laborales de los bancos, que es cambiar al personal y a los directores, lo que iba a comentar, sí, los directores con una gran rotación para evitar que se establezcan relaciones personales con los clientes y que puedan, digamos, sentir cierta piedad por ellos y no dejarles con los bolsillos vueltos y para abajo. De hecho, el otro día, por lo visto, según ha comentado mi gente que conocía directamente algunos directores de banco, sí. Creo que sí, que man, la política era un año y pico, y los cambiaban de la sucursal, sí. Porque si no, imagínate que se pueden encariñar con algunos clientes o viejecillos que ven, entonces claro, luego les duele más ofrecerle ciertos productos que van a arruinar su economía y a robarle las. Igual llegan a verles como personas y no simplemente como fondos a los que sacar cuartos, y bueno, pues ahora mismo siguen productos de este estilo, productos de estafa y latrocinio, así que ojo. Oído al parche y atentos para que no sigan desvalijándonos más de lo que nos desvalijan ya de por sí. Y bueno, que esperemos que desde luego este tema de las preferentes, entre otras cosas, pues siga generando conflictividad, que esta gente no pare y que desde luego acaben recuperando absolutamente, vamos, hasta el último céntimo de ese dinero que ganaron con su trabajo, cosa que no ha hecho un banquero en toda su vida, ni un especulador de bolsa, ni un ricachón de estos, con su trabajo de toda la vida. Gente que ha trabajado toda la vida, ha madrugado, ha trabajado, se ha dejado su vida trabajando para el beneficio de otros y lo poco que le han dado a él, que son las migajas de lo que han producido realmente, ¿no? Lo poco, a él o a ella, lo poco que se han llevado, lo han metido en un banco y al final se lo han quitado también. O sea, esto desde luego no tiene nombre y vamos, que esperemos que siga sigan las protestas y que esto, desde luego, lo de las quitas y las cosas estas, al final se consiga que no existe y que esta gente recupere absolutamente todo. Porque, bueno, por menos recuerdo, bueno, no sé, también es que la paciencia de la gente, los lugares. Recuerdo que en Albania, ¿no? Hace unos cuantos años, no me acuerdo exactamente en qué año fue. Pues en los 90. Por alguna cosa similar, no sé si era una especie de estafa piramidal, no sé cómo fue, pero el tema es que de repente en Albania le dijeron a la gente que tenía todo su dinero en el banco, los bancos dijeron que no tenéis un duro, que ya no tenéis nada, que no hay dinero, ¿qué? Y bueno, que hubo una insurrección allí, prácticamente total, fue algo brutal, que vamos, directamente se puede decir casi que desapareció el Estado, ¿no? Durante bastante tiempo tuvieron que intervenir las fuerzas de la ONU, mandar militares allí, la gente asaltó los arsenales, asaltó los bancos, acabó con el gobierno, o sea, liquidó el gobierno, el Estado, la nación, se fue todo abajo y la gente se armó, de hecho, asaltó los cuarteles, cogió las armas, por una cosa así. Aquí... Respecto a las quitas, es curioso porque una vez más se demuestra aquí cómo nuestros gobiernos supuestamente defensores del estado de bienestar o protectores de las garantías del ciudadano, pues como siempre son ese viejo lema de débiles con el fuerte pero implacables con el débil, ¿no? Tanto como que gustan las quitas, pues ¿por qué no se hacen quitas como se han hecho muchas en la historia? Que son todas las grandes potencias y los grandes países en momentos de su historia... cuando se han visto endeudados hasta las patas, pues han llegado y han dicho, puf, no voy a pagar tanto, me hago una quita, sí o sí, si te gusta bien y si no nada, y si me quito el 50%, si te pago el 50% bien y si no, ajo y agua. Y eso lo han hecho, no Zimbabue, ni Rhodesia del Norte, todas las grandes potencias. Estados Unidos tuvo varias grandes quitas que le permitieron, pues en el siglo XIX, reconstruirse y salir como Estado, como Estado pujante, todo, Gran Bretaña, Francia, Rusia, todos los países lo han hecho, entonces, y nunca ha pasado nada, eso, ay, no te van a prestar nada, nunca más dinero, pues no, porque luego, como sigue siendo un Estado con muchos millones de habitantes y con muchos miles de millones de euros de impuestos y de gastos, pues sigue siendo una cosa tentadora. Entonces, pero claro, es mucho más sencillo tragar con estas cosas y pues subir el IVA, subir el IRPF y que hacer quitas a los preferentistas. Sí, estafar a la gente mayor, etcétera, que en 10 años van a estar la mayoría muertos y ala, y aquí no ha pasado nada. Más cosillas por aquí. Bueno, vamos a hablar algunas cosas así un poco. Vamos a hablar de un tema que está ahora también, de los que está de moda en los medios de comunicación, que así mayoritarios y tal, que es, bueno, y en toda Europa, en todo el mundo, que no sé en realidad de qué se espanta, pero bueno, que es el espionaje de Estados Unidos, ¿no? De la CIA, de los americanos, a diferentes... La NSA. A diferentes gobiernos de todo el mundo. Pero en este caso, los que se quejan, claro, y que se sienten más indignados son otros gobiernos, porque, claro, ellos se supone que son los que están arriba, que no se consideran, claro, a los otros del tercer mundo y tal, los gobiernos europeos, aliados de Estados Unidos y tal. Nos parece ser que se han sentido algunos gobernantes, algunos gobiernos y tal, un poco heridos en su orgullo de que hayan sido espiados, ¿no? En el caso de la Merkel esta, que parece que la han estado espiando. El caso ahora también dicen que en España también ha habido, ¿no? Que no estoy muy yo al tanto de los datos. Pues hombre, los datos de que habían salido es que en las últimas semanas o meses, no me acuerdo exactamente del periodo, pero un periodo relativamente corto, pues Estados Unidos había controlado alrededor de 60 millones de llamadas telefónicas en España. El sistema de las nuevas tecnologías, de la aldea global y la red global, pues evidentemente, nunca mejor dicho, es la red global, la red donde tenernos a todos pillados como a merluzos. 60 millones de llamadas, los sistemas informáticos lo permiten, y luego mediante filtraciones y tal, pues se hacen los filtrados y aparte de lo típico, bombas, hombre bomba, atentado, etcétera, que buscan, pues también sacan un montón de espionaje industrial, económico, etcétera. Esto ya... no es novedad, es que hace unos años salió la famosa red Echelon, que es una red de países anglosajones que se dedicaban a espiar al resto del mundo, especialmente por cuestiones económicas, industriales. Y era esta red, estaban pues Estados Unidos, Gran Bretaña y pues creo que también Canadá, Australia, algo pues los primitos anglosajones, digamos que se dedicaban a espiar pues al resto de países occidentales, Europa, tal. Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña, pues ahora se dedica a espiar mucho las comunicaciones de España porque uno de los cables por donde pasan todas esas comunicaciones resulta que va por el estrecho de Gibraltar y pues claro, lo tienen allí pinchadito. Uh-huh. Estados Unidos pues se dedica al control de todo el mundo y viceversa. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué sorpresa? No nos iban a espiar a los terribles comunistas de Corea del Norte, a los malvados islámicos de tal, y a nosotros o a los otros no. Pues claro que sí, la excusa del 11S les ha venido perfecto para tener todo un sistema preparado, que ahora mismo se está construyendo incluso un pedazo de un edificio nuevo en el centro de Estados Unidos, en Nevada, si no recuerdo mal, para dedicarse al control y al almacenamiento de datos del espionaje sobre la población civil, tanto americana como del resto del mundo, pues para todos los intentos. Evidentemente la excusa es la protección contra el terrorismo, pero la realidad práctica es el control social de la población, el espionaje económico y mantenerse pues como potencia hegemónica. Hombre, pues hombre, a lo mejor hay algunos que están avergonzados porque igual no sospechaban que les estaban grabando. Pues hijo mío, se ha caído de un guindo esta mañana, señor presidente o señora cancillera. Hombre, también es normal que a ellos a lo mejor en su orgullo que tienen, claro, y su chulería les pueda molestar. A nosotros, a la población, a los pueblos, que somos unos mierdecillas, que estamos acostumbrados a que nos espíen, nos hostien, nos encarcelen, nos recorten el cuello, el salario, acaban de nosotros lo que les dé la real gana, estamos acostumbrados a ser vapuleados. Ellos, como se creen aquí lo más alto, pues luego resulta que es como que dice el cazador cazado. Resulta que aquí el Rajoy, que es el que aquí también parte del bacalao, la Merkel, que son los que ahí están a toda su población alemana espiándola y haciendo lo que les dé la gana, igual que aquí a nosotros, resulta que ellos les espían y no se lo esperaban. Bueno, pues mira, sinceramente no creo que a la gente nos importe mucho que les a mí que le espien a la Merkel los americanos o que espien a Rajoy, por mí como si lo matan, o sea, sinceramente a la gente creo que nos importe mucho, pero bueno, pues únicamente ver por lo que hay. Entonces tú fíjate, si pueden espiar a la Merkel, o pueden espiar a Rajoy, o pueden espiarse entre sí, imagina lo que no pueden hacer con cualquier pringada, cualquier pringao de nosotros o de supuesta posición que puedan tener dentro. Hacen lo que les da la real gana. ¿Y tú qué más? Comentaste que habías visto un documental en la pues tele, sí, un mira, programa sobre qué queda. Esto queda muy siempre muy pretencioso o muy casi poco menos que humorístico decir que es un documental de la 2, pero es así. En estas noches temáticas que estás en la 2, que mira, queda mal decirlo, pero recomiendo seguir ese programa porque cada dos programas que son excelentes. Hace dos semanas hubo uno sobre el tema del negocio de la arena en el mundo, sí. Que te abre los ojos de una cosa de la que no eras consciente y te deja. Ese te lo recomendé yo, si no recuerdo mal. Y ese aprovechamos para recomendar aquí a toda la gente que escucha este programa, que tenga ordenador, metiendo la noche temática, pues son uno de los documentales de los últimos fines de semana, porque eso es todos los sábados, ¿no? En la 2, sí, creo, que habla sobre la arena, el negocio de la arena. Uno de los documentales es Un grano de arena y La guerra de la arena, esos documentales. Mm. Yo os digo una cosa, ven los documentales porque os va a marcar, os vais a dar cuenta de que es increíble, ¿no? Altamente recomendable, hay que decirlo. Buena parte de las cosas que se emiten en Televisión Española pues se pueden descargar gratuitas y completas en su web en internet, en rtvs.com/a-la-carta. Pues aquí estoy viendo la noche temática y veo pues justo La guerra de la arena, Granos de arena y fin de semana. Esos dos, eso que yo los he visto, te los recomendé, ¿lo viste? A mí me los habían recomendado previamente también. La guerra de la arena y el grano de arena, o sea, es que la gente, yo creo que cuando estoy viendo el telediario, cuando tengas un rato, pues si para ver otra cosa, ver eso porque merece la pena, aporta información y nos damos cuenta de lo que está haciendo el capitalismo depredador sobre el planeta, lo que está haciendo, cómo está arruinando el planeta, el mundo, los pueblos, cómo está arruinándolo todo. Muy recomendable. Bueno, pues este fin de semana pasado, hablando del tema del espionaje, el control social, pues la noche temática iba dedicada al tema en buena parte de internet. Y recomiendo, el que estuve viendo yo se llamaba Términos y condiciones de uso. Y es un documental que leo la pequeña introducción que aparece aquí en la web. Dice, la noche temática, términos y condiciones de uso. Documental norteamericano que muestra cómo cada vez que hacemos clic generamos una nube de datos que registra todos nuestros movimientos en línea y cuestiona la política de privacidad de internet. Leer las políticas de privacidad, lo que se denomina letra pequeña, que aceptamos cuando visitamos un sitio web o empleamos alguna aplicación, es algo que no solemos hacer. Sin embargo, estos acuerdos permiten a las empresas hacer cosas con nuestra información personal que ni siquiera podemos imaginar. Hay compañías de las que nunca se oye hablar que dicen tener unos 1.500 datos sobre el ciudadano estadounidense medio, si es diestro zurdo, de qué clase de perro tiene, en qué perfil psicológico encaja, y todo esto se puede utilizar en las decisiones de las que las compañías toman. Bueno, pues en este documental salía, pues, por ejemplo, casos anecdóticos del tema del control social en base al Patriot Act o estas leyes antiterroristas que han surgido a raíz del 11S, o salían personajes, pues directamente personajes gerifaltes de la CIA, que salían allí directamente en conferencias del mundo de la seguridad, del espionaje, sonrientes y frotándose las manos con una cara de completa exaltación y de alucine, porque decían que con el nacimiento de las redes sociales y especialmente Facebook habían recibido pues una especie de maná divino, de un recurso que jamás hubieran soñado, que tenían más información de cualquier ciudadano de la que jamás habían soñado y haciendo un esfuerzo mínimo. Sí, ya no hacía falta llamar a la gente al chivateo, claro, que se chive de su vecino. No, todos vamos a coger y darles toda la información de toda nuestra vida y la vamos a, la estamos bueno. entregando en bandeja. O sea, ¿quiénes somos? ¿Qué pensamos? ¿Qué amigos tenemos? ¿Dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Todo. ¿Qué opinamos? ¿Qué compramos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué no nos interesa? Pues salían diversos tipos de ejemplo, como los personajes protagonistas que parecen de coña, pero son reales. Por ejemplo, realidad en base a los sistemas que la NSA y la CIA tienen de rastreo, pues resulta que un chaval, un preadolescente, un niño, vamos, de 12, 13 años en un colegio del interior de Estados Unidos, pues el día que ocurrió la eliminación de Osama Bin Laden por las fuerzas americanas, pues muy preocupado él escribió un mensaje en una red social diciendo, bueno, pues habrá que tener cuidado Obama porque después de la muerte de Bin Laden, pues igual puede haber algún terrorista suicida que haga un atentado. Pues claro, eso debió saltar allí en los ficheros informáticos de la agencia que fuera y se presentaron en el colegio agentes del servicio secreto americano a preguntar, a indagar por este terrible personaje amenazante para la vida de Obama. Hasta el punto que pues estaba su madre en el trabajo, le llaman, oiga, que han venido aquí a... Y la señora, claro, decía, pero ¿qué me estás contando? ¿Esto que es una cámara oculta, un cachondeo? Pues se presenta y ahí estaba el niño en el despacho del director con dos agentes del servicio secreto americano que le estaban interrogando pues como posible amenaza para Obama. Esto que parece chusco y coña demuestra que el nivel de control es tremebundo y entre otras cosas pues los organismos de rastreo y tal no todos sabemos lo que pasa en internet, la ironía, el sarcasmo y el humor es muy difícil de captar y estos ordenadores que saltan la alarma y mandan allí a los... Más bien es imposible de captar, porque tú puedes tener sarcasmo con una persona que conoce y sabe claro. el sarcasmo que tienes, pero nadie que entienda eso. Pues es ejemplos, que ni tu vecino puede saber lo que ejemplos y ejemplos como este, docenas. Casos como una persona que llega a casa después de haber tenido un mal día en el trabajo y un incidente en una tienda, pues se pone a ver una famosa película, El Club de la Lucha, y repite un diálogo de esta película en internet sobre ir con una metralleta a la oficina y tal. Pues una referencia que cualquiera que haya visto la película pues la conoce. Pues a los pocos minutos, al rato, pues... ¡Adelante! ¿Quién llama a la puerta? Abre la puerta y se encuentra a los SWAT, a las fuerzas especiales de la policía allí, armados hasta los dientes, ahí preguntándole que qué pasa, que quién es que pretende. Pues ya uno de los SWAT indagar sobre el hombre, pues resulta que ese hombre era un antiguo militar, no había estado en el ejército como tantos americanos, y claro, pues ya como que empatiza con él y le pregunta, ¿usted sabe lo que es un arma light R10? Creo que era, que es un modelo de arma que sale en la peli que lo dice. Y el otro dice, pues claro, ¿cómo no lo voy a saber? Si soy militar, lo primero, y segundo, soy esto, pues ha salido en la tele. Bueno, pues lo curioso es que el hombre, después de ya de desfacer supuestamente este tuerto, pues intenta indagar quién, o sea, cómo cojones ha pasado esto para que un comentario de coña que hace él en una red social se convierta. Dices tú que su casa supuestamente prácticamente... Por eso, no... el tema, y el hombre comentaba que llevaba 10 días viviendo en ese edificio, que ni siquiera había firmado todavía el contrato, que era un contrato del bar con el dueño, por lo tanto, su dirección no aparecía en ningún lado. También preguntaba que por qué habían ido a ver esto, y decían que no, que es que había sido denunciado por un amigo suyo que había visto ese mensaje y se había alarmado. Y él, tras indagar en base al derecho americano, que puedes exigir que digan quién es el denunciante, cuál es el proceso, pues resulta no, que lo habían borrado, que eso total, que no, que es mentira, que son los motores de búsqueda y la infiltración constante de la que sacan los datos. Y de eso mismo habían conseguido su dirección en cuestión de minutos. Y así docenas de casos completamente... también surrealistas. Un inglés que va de viaje a Estados Unidos con sus amigos y manda un mensaje en plan que vamos a quemar Estados Unidos. Pues bueno, todos sabes lo que es un fin de semana cuando dices hoy voy a quemar la ciudad, porque el hombre se va a pegar un juergote. Pues cuando llega al aeropuerto de Estados Unidos, le pasan directamente al despachito con la CIA, que le interroga acerca de sus intenciones terroristas de quemar Estados Unidos. Total, le tienen allí detenido, vale, y acto seguido, patada en el culo, le devuelven sin poder entrar a Estados Unidos, y claro, el hombre ya contaba... Y se vaya a quemar Londres. Claro, contaba con cierto drama que él, claro, que ya es que a cualquier país del mundo donde vaya a viajar va a constar que él ha sido expulsado de Estados Unidos sin ser dejar entrar por el servicio secreto, por la CIA, que claro, queda marcado para toda la vida por un comentario, pues eso, esta noche quemamos la ciudad, colegas, y te presenta el ojeo en la puerta de tu casa. Bueno, pues y así, muchos y muchos y muchos, pero sobre todo incluso el control social. Pequeños foros donde la gente dice, hoy vamos a hacer pues en Inglaterra una manifestación, pues la típica manifestación, digamos, en este caso era contra la boda del príncipe, del hijo de la Lady Di, el otro, el príncipe William, este, ¿cómo se llame? Pues un grupo de gente que protestaba contra esto, pero de gente pues totalmente inofensiva, en el sentido de un profesor sexagenario de antropología, un grupo de chicas jóvenes, pues ya sabéis, pues poco menos que los que van con las batucadas a las manifestaciones. Pues cuando habían quedado para hacer una especie de protesta disfrazados de zombies, terribles, terroristas, como todo el mundo sabe, en la calle, en la esquina donde hubieran quedado, pues aparecieron rodeadísimos de policía, eran 24 horas, 25 horas detenidos, interrogándole y tal, por... por haber llegado a pensar en manifestarse, ni siquiera manifestarse, porque todavía ni se habían juntado ni habían salido a ningún lado. Lo primero, está prohibido manifestarse en Estados, en Inglaterra, en ese gran país democrático, contra una boda real. Y segundo, o sea, ni siquiera lo habían hecho. O sea, estamos ya en conceptos como el predelito, que con esto de internet, pues claro, ya, por ejemplo, en los datos, en la ley de Estados Unidos, hasta hace poco permitía acumular los datos durante 6 meses. Ahora va a haber una reforma que va a permitirlo durante 5 años. O sea, de tal manera que a la primera tontería que digas en internet, que se considere una amenaza por ninguno y te detengan, van a tirar del hilo y van a ver qué has dicho, con quién te has comunicado, dónde has estado. Bueno, 5 años legalmente. Cinco años legalmente, claro. Que les venga engaño. Pero bueno, todos sabemos que la memoria digital es eterna, y salvo que caiga un meteorito y se funda la electricidad o se agote la energía del planeta, eso va a estar ahí. Desgraciadamente parece ser que la memoria esta de los ordenadores no sufre de Alzheimer ni nada, claro. O sea que eso ya queda ahí. Está para... Iba a permitir, por ejemplo, imagínate tú, yo que sea, a los 55 años te da un arrebato, lo que sea, por las preferentes y montas un cirio y empiezan a investigar todo lo que has escrito, con quién te has relacionado, lo que has dicho, a dónde has ido, porque claro, recordemos que ahora la gente con sus teléfonos inteligentes lo que tienen es una verdadera sonda policial en el culo metida durante todo el día mandando datos constantemente. O sea, es un control, vamos, el paradigma del control social, y además los datos aportados por la gente, y a todos los niveles, voluntariamente. O sea, y a diario. Los casos como ese austríaco que pidió a Facebook que le dijeran qué datos tenían sobre él, y era una persona, un joven austríaco que en base a las leyes europeas, como Facebook puso una sede en Dublín, pues según la Unión Europea, toda una empresa europea con sede en Europa puedes pedir que te den los datos que tienen tuyos, ¿no? En plan como la ley de protección de datos. Pues este se le ocurrió la coña de preguntar a Facebook qué tenía de él. Y él decía que había estado en Facebook, pero vamos, que no había sido prácticamente activo, pues algún mensaje y tal. Y cuando le llegó el envío de los datos que tenía Facebook de él, eran pues un taco de 50-40 centímetros de grosor, de más de 2.500 folios. Y es una persona que prácticamente no tenía actividad. O sea que cada usuario de Facebook puede tener su vida y milagros detallada. Y claro, evidentemente Facebook, Google, todas las grandes compañías, creo que Twitter en algún caso ha habido una excepción, pues en cuanto el gobierno americano, la CIA, lo que sea, le pide todo, pues allí van, ponen la alfombra roja y se lo dan todo sin rechistar. Ha habido un pequeño caso con Twitter, que se negó a dar ciertas cosas porque ya eran poco menos que llegar a la Gestapo directamente y tuvieron un mínimo de ética, pero claro, estas grandes compañías pues evidentemente son lo que son y van de la mano a la que van. Entonces tenemos el control social implementándose por segundos, y dentro de nada llegará la típica renovación digital, que en vez de tener un teléfono, pues sea un microchip que lleves allí subcutáneo, y la gente hará cola por llevar el microchip inserto. Por ponerse, hombre, si ya tampoco hace falta, sí. Porque ya con el tema que hay, hombre, no sé si se podrá llegar a más con toda la gente que hay todos los santos días metiendo las fotos, actualizando su Facebook, el Twitter, mandando, vamos, que sabes, las todo. Miles de cámaras que hay en todas las calles. Tipo de sentimiento de, claro, porque los tiempos son así ahora, pero las cosas no son siempre igual, sin ningún tipo de sentimiento de precaución ni de nada, ni siquiera de intimidad, ni de percepción de riesgo alguno, con una especie, eso sí que es un, como decía, el destape total, vamos, se desnuda totalmente, vamos, ¿sabes? Se desnuda y a veces literalmente, sí, tanto moral como física como emocionalmente, vamos, sí. O sea, que de cualquier como política, como todo, o sea, es algo increíble, bueno. Y bueno, pues eso, pues a mucha gente le da la sensación de opinar y ser un gran disidente, pero en realidad lo que estás haciendo es autoanularte como tal y convertirte en un verdadero objetivo humano, ¿no? Y aparte, un gran disidente no, porque para empezar, si te estás entregando ya antes de hacer nada, se puede decir, poco válido vas a ser para esas cosas. Y bueno, esperemos que según vayan pasando las cosas, con cosas como estas, la gente vaya teniendo, al menos la gente... que de verdad se da cuenta del engaño, se da cuenta de el mundo en el que vivimos, vaya teniendo más percepción de estos riesgos y vaya teniendo más precauciones y vaya dejando de lado ciertas cosas como Facebook. Y bueno, es que ya lo hemos visto. Vamos, y por cierto, ahora hoy vamos a dar el Facebook del programa. Todavía no tenemos de eso. Y recordamos que eso en Estados Unidos, pero que aquí hemos hablado, claro, en este programa también de las 5 personas que, por ejemplo, de Barcelona, que se han tirado a más de 100 días, ¿no?, en la cárcel por hacer unos comentarios en Facebook. Entonces, delito, bueno, de opinión, que se la llama. Cosa grave. Bueno, pues esas cositas. Bueno, recordamos el título, que era el documental Términos y Condiciones de Uso, que es muy completo, toca un montón de temas, las agencias de inteligencia americana, las compañías privadas, la tecnología de control, los aparatos que hay, las cámaras, la CIA, el Facebook, Google, etcétera. Bueno, cosas como la memoria de los buscadores. Se salía otro ejemplo. Una persona, pues, los supuestos buscadores encriptaban los datos y era imposible saber al público qué habías buscado tú. Pues bueno, cuando hicieron la primera prueba y salieron el código encriptado de una persona, pues a la media hora ya estaba desencriptado y sabía todo el mundo quién era esa persona. En este caso, las búsquedas eran pérdidas de orina, sexo a los 60, no sé qué, total, era una señora ya madurita. Mm-hmm. Bueno, pues otro caso que salió, las búsquedas eran decapitación, cómo matar a tu mujer, envenenamiento, no sé qué. Y claro, todo el mundo ya, pues, dispuesto a ir ahí con guadañas y antorchas a la ventana de esta persona. Y bueno, pues nos develaban quién era, que era un guionista de una serie policíaca de televisión, que el pobre hombre, pues claro, hacía esas búsquedas para su trabajo, pero claro, se quedó él un poquito acongojado y traumatizado de pensar que, claro, que fue bueno, pues si en vez de con esa misma regla de tres, con esos datos, pues podía haberse buscado la ruina. Incluso el hombre hacía saludar a su mujer por la ventana para demostrar que no se la había cargado. Pero eso con sí, todo. Sí, no, lo que decimos que cuando la gente... O sea, que esta tecnología va más allá prácticamente de la comprensión que puede tener casi el ser humano. El volumen de datos es que... Pero es que cuando, es lo que digo, cuando la gente, o sea, una persona está en la intimidad de su casa, de su habitación, viendo ciertas cosas, haciendo ciertas cosas, opinando ciertas cosas, haciendo lo que sea, se cree que está sola. No, se cree que por estar oculto bajo un nick o un nombre falso en Facebook está ocultando algo. A lo mejor es una inocencia chupina. El que se cree que está solo, que no le están viendo, igual no le están viendo porque no tiene una cámara, pero a lo mejor se está exponiendo más que si estuviera saliendo en el Gran Hermano de la tele. Entonces eso es lo que hay que darse cuenta de las cosas, tener la percepción del riesgo que hay y sobre todo saber en lo que se criba, ¿sabes? Porque a lo mejor a mí, lo primero, yo personalmente paso estas cosas, pero bueno, que hay gente que a lo mejor me da igual que sepan que tengo un caniche o que me gusta, yo no sé qué decirte, la cetrería, pero a lo mejor hay ciertas cosas que no me dan igual porque en algún momento pueden comprometer muy seriamente a la gente y eso es lo que pasa. Porque cosas que sean toleradas de aquí a unos años pueden ser un delito, y con estas cosas como la retroactividad de las leyes que se empeñan en imponer, pues igual algo que ahora es legal, pues dentro de unos años resulta que es ilegal y nos van a acabar entalegando por cosas. Y no, que, y no solamente tus gustos van a servir para venderte cosas, sino van a servir también a lo mejor para señalarte. Evidentemente estos sistemas tienen que detectar disidencia social, posibles elementos violentos, posibles elementos de perturbación, y por elementos de perturbación salían en este documental, salían varios ejemplos que son cosas completamente light, que diría moderno, o NGs, vamos, es que eran cosas que consideran amenazal para el orden social, completamente inofensivas. No estamos pensando de yo que sé, gente que tire cócteles molotov o que no, es que son cosas completamente ñoñas. Yo que sé, los famosos scratches serían casi porno duro comparado con algunas de las cosas que están siendo ya controladas y perseguidas a través de internet, poco menos que ya la opinión está siendo fiscalizada de cara probablemente después a ser perseguida o a evitar que ni se mueve, claro. Es un tema que digo yo que se tratarán más veces porque es un tema realmente grave y sobre todo porque la gente no se da cuenta ni percibe esos riesgos, ¿no? Y está todo el santo día con las redes sociales y mandando de todo y fotos y de todo y su vida y sus opiniones y todo. Muy bien. Vamos a cambiar de tercio. Y yo lo siento, pero como no tengo mucha simpatía hacia la policía, pues, y como estamos cansados de ver aquí continuamente sus desmanes y lo que sucede, pues no sé, esta semana han salido unos vídeos caseros grabados por unos vecinos sobre una noticia que venía de pocas semanas atrás, en las que parece ser que una persona había muerto al ser detenida por los mozos de escuadra, ¿no? En Cataluña. Entonces, los vídeos que han salido ahora a la luz y que han llegado a los medios de comunicación son unos vídeos en los que se ve, pues, un grupo de mozos de escuadra, lo habéis visto todo el mundo, ¿no? De mozos de escuadra estos, pues, agrediendo a una persona, según decían, era un empresario, no sé muy bien qué es lo que había visto por la prensa y tal. Pues era un empresario, pues por lo que yo he leído, era un empresario que tenía una panadería, no tengo ni idea. Y otro, bueno, pues yo por lo que he leído era... Bueno, era lo mismo. Sí, tema, da igual, era eso, pues que dice un empresario, como un pequeño comerciante más que un empresario. Pero cuando la policía de repente hay una movida y te está dando de hostias, tampoco no les ha dado tiempo a consultar con tus redes sociales el tema este y saber toda tu vida. Entonces, bueno, que se lo cargaron. Bueno, esto ha pasado ya un montón de veces. La policía ha matado a mucha gente y, por supuesto, no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? La única diferencia es que en este caso, pues, las cámaras el que la gente lo haya grabado, pues, ha dejado rápidamente en evidencia las mentiras flagrantes, las contradicciones de la versión policial, que normalmente en este país tan acrítico los medios de comunicación dan automáticamente por ciertas y queda todo enterrado. Esto ha pasado miles de veces. Recordamos hace no demasiado, 4 o 5 años, en Almería, un individuo que también que fue corriendo y se refugió en un cuartel de la Guardia Civil y salió por los pies por delante. Y le mataron. Pero claro, ahí no había ninguna cámara que demostrara. No, pero bueno, también es que la carrera de los mozos de escuadra y de las mozas de escuadra es bastante. Sí, bueno, han salido las grabaciones internas de dentro de la sala suya de las comisarías, propinando palizas a una detenida rusa, a un detenido de no sé dónde, dándoles hostias, que se ha visto. Han sido condenados y han sido indultados. O sea, es que esto dentro de los de escuadra ha habido ya. Mira, ahí vemos que vemos que las similitudes entre el hecho diferencial catalán y el español no hay muchas, porque es lo mismo. El Estado o la Generalitat indulta rápidamente a los torturadores o a los maltratadores de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Hombre, Estado. Los mozos de escuadra, que los catalanes, a mí me hacía gracia, porque en catalán mozo de escuadra le llaman gozos de cuadra. Gozo es cerdo en catalán, le llaman, o sea, gozo de cuadra es como llamaban a su cuerpo armado. Gozo juraría que es perro, pero bueno. Perro. Gozo es perro. No. Gozdatura, gozo es perro, pues sí, pues era perro de lo que sea, bueno. Perro, cerdo, no sé, pero vamos, que como que no les tenía mucho aprecio, ¿no? Y también quería comentaros, porque alguna vez el tema cuando empezó a funcionar, cuando decidieron la creación de un cuerpo de policía catalán y claro, tuvieron que reclutar a personas para crear ese cuerpo de policía catalán que eran los mozos de escuadra, creo que no consiguieron los candidatos suficientes. ¿Cómo fue el tema? En su momento, pues cuando salieron, pues empezaron a sacar, pues preparar las oposiciones para este nuevo cuerpo que iba a salir dentro de la ampliación de las competencias de las comunidades autónomas. Sabéis que algunas comunidades, pues entre las muchas competencias, pues tienen ya seguridad ciudadana. Pues cuando salió la convocatoria, las primeras convocatorias en Cataluña, pues el número de candidatos era realmente bajo. Todos sabemos que una convocatoria, yo que sé, de profesor, pues hay varias decenas, sino varios cientos de candidatos por plaza. De administrativo, pues varios cientos o varios miles. De ordenanza, siempre son de basurero, de jardín, que sea siempre cualquier cosa. Pues en esta el porcentaje que había de candidatos por plaza era prácticamente 2-1, que no tenían, o sea, que no habían llenado ni la mitad de las plazas que dos candidatos por plaza, que poco menos que tenían que coger a todo el que se presentase, salvo que fuera con un embudo en la cabeza y diciendo que era Napoleón, ¿no? Entonces pues se vieron, no sé si porque el Pople catalán tenía menos espíritu policíaco, porque entonces estaba bien la economía y la plaza y el funcionario pues era el típico pringao que no iba a llegar a ningún lado. Total, que había pocos. Y además había pocos, pues los que llegaban era gente, evidentemente, que no, pues era gente que, pues jóvenes que habían acabado, estudiantes, gente joven que no tenía ni experiencia ni militar ni policial, de tal manera que claro, cuando empezaron ya de verdad a tener que hacerse, primero empezaron lo típico, poco menos que unas pocas oficinas en Barcelona y tal, pero con el tiempo, cuando se tuvieron que empezar a hacer cargo ya de estas labores policiales, de controlar las ciudades y poco a poco pues en los pueblos y en las carreteras de Cataluña, pues claro, es una urbe con varios millones de habitantes, con todos los problemas de seguridad que puede tener, ¿no? Entonces, claro, eso, cuatro pipiolos que habían hecho ahí un cursillo, que una vez presentado unas oposiciones han hecho un cursillo, pues no tienen ni experiencia ni capacidad de hacerse cargo, pues imagínate, investigar, yo qué sé, las mafias del este que están haciendo cualquier cosa o cualquier son marrones que no es una cosa que digas, voy a buscarlo en Google a ver cómo resolver este caso. Pues total, que tuvieron que buscar pues gente más experta. Y claro, ¿a quién van a buscar? Pues evidentemente no van a buscar ahí a gente de la KGB ni del FBI, pues tienen que buscar a gente con experiencia sobre el terreno, que eran pues del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, especialmente pues que les tentaron a muchos para atraérselos. Entre otras cosas, pues sabéis que los mozos de escuadra tenían uno de las nóminas más altas, y si no, junto con los erchanas de los cuerpos de seguridad del Estado en España y tal, pues tuvieron que tirar de ellos, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y eso les ha servido para ahora escudarse eso, en eso, ¿no? Eso ha servido para que con este caso, de estos últimos casos de abusos de los mozos de escuadra, haya gente que bajo el tema este identitario llega a decir cosas que se cae la cara de vergüenza al suelo, que poco menos que claro, que acusan de estos abusos simplemente pues a los españoles, llamemos, que están dentro de los mozos de escuadra. Claro que poco menos que pasa que el hecho diferencial catalán pues hace que sean los policías catalanes unos santos varones, y claro, solo pueden ser, o los catalanes en general, ¿no? Y solo los españolazos pueden ser los capaces de hacer estas cosas. Pues macho, recordamos aquellos tiempos ya en los 80, cuando mucha gente hacía campaña por las policías autonómicas, cuando otra gente ya decía, policía es un policía, lleve boina o barretina, ¿no? Lleve tricornio, chapela, boina o barretina, pues aquí ya los hechos están, ¿no? Que se lo pregunten al chaval este que mataron las pelotas de goma en Bilbao el año pasado, a todos los tuertos de Barcelona. A la mujer esta tuerta de Barcelona, en la que aparte se pidió Vamos, con el tema este de los mozos de escuadra, que si estaban o no estaban en el lugar, si dispararon pelotas o no, decían que no, al final sí la dispararon. Y bueno, recordamos que además hace no mucho pidió, si no me recuerdo, se pidió la comparecencia del consejero de Interior, ¿no?, de la Generalitat y Esquerra Republicana de Cataluña. No, no, de hecho se pidió esta semana pasada, se ha pedido el cese del jefe de los mozos de escuadra, pues por todos estos casos que están saliendo de... Pero por esto hablo de algo anterior. Hombre, el motivo era, yo creo que con el caso de las pelotas de goma o los abusos en comisaría. Sí, estoy hablando de eso, se pidió la comparecencia y por supuesto, Esquerra Republicana de Cataluña, que son los que van de rojeras por la vida nacionalista de la leche, pues votaron en contra, o sea, para que no diera explicaciones el consejero de Interior, para que no diese explicaciones ahí en la Generalitat. O sea, en eso votaron, eso es la izquierda, eso es la derecha, o sea, es que no sé. De hecho, esta semana pasada hubo una moción de un partido de la oposición en Cataluña que para votar por el cese de este señor, del jefe de los Mossos de Escuadra, y Esquerra Republicana de Cataluña, pues parece que lo de Esquerra y lo de Republicana importó menos que lo de Cataluña, o parece que importó menos que lo de ser socio del gobierno del señor Artur Mas. Pues no importó menos, importó lo mismo. O sea, es que a ver si resulta que por ser de izquierda los republicanos van a estar aquí en contra de la policía. Hay gente que todavía cree en los republicanos magos, lo mismo que de pequeños creen en los reyes magos. Hay gente que todavía cree en las izquierdas, que cree que las izquierdas magas también, ese es el problema. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues a lo que voy, cualquiera que hayan visto, pues algunas famosas intervenciones televisivas de los mozos de escuadra y tal. De la grabación de las detenidos en comisaría, una mujer quedando aparte, la de hostia, no, pero ya me refiero, todas ahí las actuaciones que tuvieron con el 15M en Cataluña, las plazas de Cataluña, los infiltrados de encapuchados de los mozos de escuadra siempre intentando liar la parda para justificar la represión. Vamos, que se comportan como una policía de libro, maltratando, se les va la mano y matan a gente, pelotas de goma, infiltrado, sí, vamos, manipulación, vamos, que son más y que, o sea, que son la típica policía de toda la vida, que siempre hablan, no, esto no pasa desde los tiempos de Franco, oiga, pasaba mucho antes de Franco y pasa mucho después, y en este caso pasando, pues con estos señores también, y Esquerra Republicana de Cataluña, pues ahora ya puede empezar a ponerse medallas, y entre ellas la de salvar al responsable político de los Mossos de Escuadra, con todas estas actuaciones que llevan a sus espaldas en tan pocos años. Ajá. Cualquiera, la verdad que no sé si en un hipotético paraíso independiente catalán van a estar muy seguros muchos de los conciudadanos con estos señores. Bueno, y además con estos señeres encima de la cúpula y sin nadie por encima. Ya la mayoría, la inmensa mayoría, digo yo, de la gente que quiere ese paraíso que dices tú, catalán, no pretende tampoco ningún cambio social, ni pretende mundo nuevo. Es una pequeña reducción, claro, para sentirse más a gusto en su cortijillo y su supuesta movida identitaria, y se acabó lo no, que pero estaba. Hay, no tiene, si hay ninguna, un, no en tiene el, ninguna pretensión de justicia. Pero de un porcentaje sociedad, sí, hay un cierto porcentaje de los grupos que se consideran nacionalistas de izquierda o que sea independiente. Los restos que queden hasta saber, de escuelas stalinistas, a saber lo que hay ahí, me refiero. Y de todo, no sé, en las CUP puede haber mucha gente que venga de un entorno también, ¿vale? Y bueno, pues que no sé si estas cosas a lo mejor les dan. Dime con quién vas y te diré quién eres. Ahí también está. Hay que ver de momento, pues ya si van con el señor Artur Mas, que va el otro día ya a la beatificación de los mártires. Ah, verdad, fue un tema que además no lo hemos tocado en este programa. Y ahora con este señor de los mozos torturadores y que se les va la mano y se cepillan a la gente, y nada, si aquí, pues nada, pero bueno, como si vamos envueltos en una bandera con unos nuevos diseños, queda todo perdonado. Tranquilos, amiguitos, esto ha sido un accidente, no pasa nada. Es un tema que, bueno, no nos va a dar tiempo porque, claro, aquí da tiempo para... Bueno, recordemos que la burguesía catalana ya desde su época ha sido siempre ha estado detrás de los hechos más... Pues desde la liquidación del movimiento sindical, la liquidación física de los sindicalistas, de la financiación de los grupos terroristas, de la patronal, del sindicato de pistoleros, de muchos de los grandes burgueses de Cataluña que fueron los primeros también en apoyar el glorioso alzamiento nacional español, porque claro, antes un militar gallego sometiendo el país que un charnego anarquista subvirtiéndolo, ¿no? Pues ahí están las lealtades de clase, los de arriba las tienen muy claras. Los que deberían tenerlo un poquito más claro también son los de abajo. Que luego cuando estén recibiendo hostias de los mozos allí en la comisaría, pues igual no les salva mucho el decir. Sí, la cadena humana la convocan a todo el mundo y van allí todo el mundo aquí, algo totalmente interclasista, a darse la manita por Cataluña y todo eso. Vale, pero es lo que digo, cuando luego ya les den de hostias... Cuando la Caixa les desahucie de su piso de la hipoteca en Barcelona y los Mossos de Escuadra les tunden a palos, pues... Entonces ya veremos a ver quién sale a darse la manita. Sí, claro. Entonces les darán la manita faloides. No, le darán una buena manita ya, de hostias. Que ya es lo que estamos en época de setas. Le darán la manita faloides. Bueno, pues sí, eso es lo que decimos sobre esto también. A ver, teníamos también por ahí pendiente hablar de otro de los temas estrella de la semana. Sí, es verdad. A ver cómo vamos de tiempo, porque la cosa queda un cuarto de horita. No puede ser. No da tiempo a nada. Pues nada. Pues sí, un tema estrella de la semana, porque es el tema de las tertulias que ha habido en televisión, en radio. O sea, algo absolutamente... En bares, en oficinas... Por supuesto, la cosa es contagiosa. Y si es lo único que te ponen por la tele, por la red y por los periódicos, que ha sido el tema de el tumbar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? De tumbar la doctrina Parot. Esta, la doctrina Parot, que es una doctrina, pero bueno... ¿Qué era la doctrina Parot? Que digo yo que la gente ya, casi todo el mundo lo sabrá a estas horas. La doctrina Parot fue una cosa que sacaron aquí de la manga y que consistía en lo siguiente. Tú, cuando cometes unos delitos, los delitos que sea, pues cumples una pena, ¿no? Cumples la pena máxima, se te puede imponer una pena máxima, aunque te condenen por muchas cosas. Entonces, tú cumples esa pena máxima. Entonces, si tú tienes beneficios, redención de pena, o sea, beneficios penitenciarios, esos beneficios penitenciarios se restan a la pena que vas a cumplir efectivamente, o sea, la pena máxima aplicable que vas a cumplir efectivamente. O sea, yo tengo una pena de 30 años de cárcel, pues entonces los beneficios penitenciarios se me aplican a esos 30 años. Si he conseguido 5 años de beneficio penitenciario, se me quedan 25 años. Con la doctrina Parot esta, lo que hicieron es que esta redención se aplicase al total de la pena impuesta, total. Al total del conjunto de penas. Del conjunto de la pena. ¿Cuál es el conjunto? Pues en el caso como este de gente de ETA que tiene condena de 5.000 años, 3.000 años, pues por supuesto, entonces es imposible que les afectara. O sea, fue para que cumpliesen la pena ahí, pues entera. Entonces, decir qué pasó con esta mujer, la etarra, esta inerte. Bueno, lo que hay que decir es que, sí, claro, donde estaba el verdadero fallo jurídico evidente, hasta alguno que lo único que sepa de derecho es que pasó un día por casualidad delante de la facultad, es la retroactividad. O sea, que cambies la ley a posteriori sobre un hecho que ha sido condenado en el pasado. De la misma manera que imagínate que a mí hace 15 días me han puesto una multa por ir a 70 por mi pueblo. Y de repente, bueno, pues yo pagué allí 100 euros y quedo olvidado. O queda en mi expediente. Ahora, y ahora llega un señor que dice que por hacer eso, pues aparte de 100 euros, pues son 100 euros, 3 collejas y que tengo que hacer 100 flexiones. Y pues lo tendría que hacer. Pero claro, la retroactividad de las leyes es la irretroactividad de las leyes es un principio que cualquier sistema democrático burgués garantista pues claro aplica, porque es que lo contrario significa que en cualquier momento te pueden juzgar por aplicar penas sobre algo que en su momento no era delito, o cambiar las penas. Lo que te digo, paso de una multa de 100 euros por, yo que sé, gritar a un policía en una manifestación a de repente 10 años y un día. Sí, pues, bueno, no nos va a dar tiempo, tenemos que seguir en otros programas, pero bueno, vamos pues a ver. Bueno, el tema de la irretroactividad, o sea, sí, cuando se aplicó esto de la doctrina Parot desde los gobiernos españoles, pues es evidente que esto iba a caer tirado para atrás en cualquier tribunal que no fuera de... Yo lo primero que quiero decir del tema de la doctrina Parot y de todo esto, lo primero, bueno, decir que esta etarra Inés del Río entró, fue detenida, que a ver si la gente un poco... Yo digo a todos los que están escuchando este programa y a todas... ¿Qué estabais haciendo en el mes de julio de 1987? Pues ahí fue cuando detuvieron a Inés del Río. Ha salido esta semana pasada de la cárcel. ¿Cuántos años ha estado en la cárcel? 26 años ha estado en la cárcel. ¿Alguien se puede imaginar lo que es estar 26 años en la cárcel? Porque yo he estado detenido unas cuantas veces y solo estar en comisaría 2 días se hace bastante largo. Nadie puede saber que no haya sido un preso que se haya tirado 26 años en la cárcel, lo que es estar 26 años en la cárcel. A eso es algo brutal, es la vida entera. Esta persona que ha salido, no sé cuántos años tendría, pero vamos, que se ha tirado, la cogieron de joven, se ha tirado ahí, más años en la cárcel que en la calle prácticamente. 26 años de... O sea, que es que no es esto de que... No, que es que entran por una puerta y salen por otro, y este discurso que eso es mentira para empezar. Para empezar. Porque en el Estado español, y ahora habla tú algo, la gente tiene una percepción errónea de las cosas. Y lo hombre, hemos dicho tiene aquí la percepción que dan los medios de comunicación. Que es o lo que siempre sale, pues con los típicos casos de algunos aluniceros o butroneros o cosas así, o gente que roba carteras en el metro, que es, aquí esto es el reino de la impunidad. En España es un país de pandereta donde los los delincuentes hacen lo que quieren. Pues no, señores, España resulta... ¿Según qué delincuentes? Sí, según. Hay algunos que desde luego podemos ver a algunos señores que cobraban en sobre varios miles de euros y que no creo que pasen muchos años en prisión. Bueno, pues España, este país donde entran por una puerta y salen por otra y tal, resulta que actualmente tiene unos 70.000 presos en las cárceles. 70.000 presos. Esto para que los que tengamos un poquito de noción, que recordemos que hace unos años ya estábamos en el tema carcelario, pues había 35.000, 40.000 presos. O sea que estamos ya prácticamente se ha duplicado. Y recuerdo que la población española pues habrá aumentado un 10, 12, 15% como mucho. Si son 70.000, ¿vale? Se ha duplicado. De 35.000. Vamos a hablar de frías estadísticas y matemáticas. Un segundo, que yo recuerde eso, hace no sé si 15 años o por ahí, que había aquí 40 millones de habitantes y había 35.000 presos, alguno más. Y ahora estamos en 45 millones y hay 70.000 presos. Vamos a hacer frías estadísticas, que es el número de presos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues España hace un par de años tenía 153 reclusos por cada 100.000 habitantes. La media de la Unión Europea es de 96. O sea, de 96 a 153. Sí, está muy por encima... Por el doble. Solo están por encima de España países de tan acendrada tradición democrática y de nivel de vida como Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, vamos, todo lo que era el este de Europa, que tampoco se caracteriza precisamente por su tolerancia a prisioneros. Si comparamos con el entorno más cercano, Portugal, 110. Irlanda, 67, mucho menos de la mitad. Gran Bretaña, 110. Francia, 96. Recordamos, España, 153 presos por cada 100.000. O sea, que es un... Italia, 82. Alemania, 91. Bélgica, 92. Holanda, 96. Suecia, 76. Finlandia, 65. Son más buenos los alemanes, los finlandeses. Hasta Rumanía y Bulgaria están por debajo del número de presos por cada 100.000 habitantes que España. O sea, esto ya nos da una idea. ¿Y la dureza de las penas? Esto es para otra. Estos son, o sea, que España tiene muchos más presos y más cárceles por habitante que su entorno europeo. Pero es que además resulta, ¿es que somos muy delincuentes? Pues no. España está muy por debajo en muchos datos de... asesinatos. De los delitos violentos, muy por debajo de la media europea. Más de la tasa de asesinatos en España es un 65% menor a la media europea. O sea, ¿vale? Que este es prácticamente... O menos de una quinta parte de Estados Unidos. ¿Vale? El doble de presos y menos de la mitad de asesinos. Exacto. ¿No? Y así con todo. Por lo tanto, ya empezamos a saber que esto de que por aquí entran por el calabozo y salen al lunes siguiente, pues coño, si hay menos crímenes violentos, menos delitos en general y mucho menos asesinatos, y hay un porcentaje de presos muy por encima de la media, será que nuestro código penal no es tan de charanga y pandereta como nos pretenden vender. De hecho, es que es un código penal durísimo. Y de hecho, con la reforma, la gran reforma del código penal de la democracia que hicieron en el año 95, lo que ha hecho es un código penal, pues, que vamos, que si es el de la democracia y lo que hace es que cada vez haya más gente en la cárcel y esté más años en la cárcel, pues, ¿qué quieres que te diga? Viva el código penal de la dictadura que había antes. De hecho, bueno, mira, en otro programa de radio en el que yo estuve años entrevistamos a un preso que se había estado bastantes años en la cárcel, además uno de los presos que participó en la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, y hablaba de cómo estaban antes en las cárceles con Franco y cómo cuando llegó la democracia empezaron a meter leyes y leyes, empezaron a prohibir y prohibir y prohibir y prohibir, y cómo la vida en las cárceles fue cada vez más insoportable. O sea, es que te lo decía él. Cómo cada vez era más duro y más otros datos. Con estas nuevas sucesivas vueltas de tuerca del Código Penal, siempre, claro, el caso de Sandra Palo, el del Rafita, el de todos estos que salen cada dos por tres en la tele, pues van endureciéndose cada vez más. Dato, el tiempo medio de estancia en prisión se ha multiplicado por dos en España en las últimas dos décadas. No está mal. ¿Vale? O sea, el tiempo medio es año y medio, el triple que en el país, que en los países de alrededor de España, y el doble de la media de la Unión Europea. Seguimos estando mucho menos delito, mucha más condena. Otro típico argumento es que aquí las penas son muy bajas, que si el 30 años es el máximo aunque hayas matado un montón de gente, pues al resultado práctico, otra vez mentira. Las penas medias en España son más altas. Las penas máximas también. En España, en teoría, no hay cadena perpetua, pero en la práctica la hay. Antes, el tiempo máximo en prisión era entre 25 y 30 años, y ahora, con las últimas reformas, se puede llegar a 40 años de cumplimiento íntegro. Pues para una persona que entre en la cárcel, digamos, con 20 años, 40 años en el talego, pues sale con 60 años dispuesto a vivir una vida de indigencia, porque claro, no habrá cotizado. Para empezar, a vivir los restos de una vida. Bueno, pues, por ejemplo, el 40 años de tiempo efectivo es muy superior a cualquier pena, cadena perpetua del mundo occidental. Hay que irse a África, Latinoamérica o los estados más represivos de Estados Unidos para encontrar condenas de 40 años íntegros. Vamos, es una condena propia de los calabozos de... ¿Cómo se llama la vicepresidenta del gobierno esta que ha hablado? Soraya Sáenz de Santa María. No, perdón, entonces me equivoco, es otra, es la de Castilla-La Mancha, creo que ha sido. María Dolores de Cospedal. Pues Cospedal ha dicho hoy que, bueno, que la legislación europea dirá lo que quiera, pero que con la nueva legislación que hay aquí, que es la prisión con permanente, revisable, un eufemismo. Pues ya es lo de los 40 años, se va a quedar flojo. No, que ya a partir de ahora ninguna decisión de ningún tribunal de fuera de España va a poder meter mano ahí, porque eso es la prisión permanente, revisable, que eso se llama cadena perpetua. Pues que con bueno, eso pues que ya. Vamos a hablar de cadenas perpetuas. La cadena perpetua en Alemania dura de media 18 años. O sea, muy por debajo de estos 40 que se habla en España, o de los 25 o 30 que antes había cuando nos decían que esto era el cachondeo. O sea, muy por debajo. En el Reino Unido, la media en cadena perpetua, la media que se cumple son 14 años. Seguimos cada vez más por debajo. En Francia, que es siempre se habla de que Francia es una república progresista, no sé qué, que tiene cadena perpetua como ejemplo, pues se cumplen efectivamente de cadena perpetua 20 años, cosa que en España bastantes presos han pasado. De hecho, gracias al aumento del tiempo en prisión y de los años que ya han pasado de régimen y de la esperanza de vida o lo que sea, resulta que ya durante el periodo de democracia se han superado los récords de entalegamiento que hubo durante el franquismo. Vale, por supuesto. Escucha lo que... Por ejemplo, un ejemplo típico, Francia, un señor de la ETA, que francés, Philippe Vidard, que fue juzgado en Francia por ciertos atentados y condenado a dos cadenas perpetuas por varios asesinatos, salió de Francia de la cárcel después de 19 años. O sea que lo de que aquí esto es el coño de la verdad y aquí se cumple menos es completamente mentira. Podemos entrar con argumentos de si le han matado, que maten, si que se pudre en la cárcel, que no se queda. Bueno, si entramos ya en códigos penales del Antiguo Testamento, pues, o del Código de Hammurabi, pues hablamos. Y hasta el Código de Hammurabi precisamente empezó con penas más proporcionales para evitar la falta de sentido de la represalia proporcional. Ojo por ojo y al final todos ciegos, ¿no? Pues esto. Total, que en España esta gente que entra por una puerta y sale por otra se está chupando penas muy por encima de la media europea. En España hay muchos más presos que la media de nuestro entorno y que la media de la Unión Europea, incluido países del este, y que cada vez va más. Es que ahora ya, y además que la gente no se crea, no, son delincuentes, no tal. Bueno, sí, delincuentes son porque han delinquido. Pero vamos, o sea, ya empieza. La ley dice, pero ya cosas que hace 10 años no eran delito, ahora lo son. Sí, ahora por tener una, yo qué sé, un día de estos de, hoy me he comprado un coche nuevo, estoy un poco desaforado y se me va el pie y me sacan una foto yendo a 200 por hora en una autopista, pues con eso ya puedes empezar a hacer oposiciones para acabar en el talego rápidamente. Sí. Y de hecho ya hay varios cientos. Está aumentando la población en España en la cárcel, por ejemplo, por delitos de tráfico. Sí, sí. Pero vamos, lo que quiero decir... Pero bueno, como luego la gente, en cuanto hay cualquier problema, todo lo soluciona con meter a la gente en la cárcel. Ha maltratado a un gato, metámoslo en la cárcel. Ha robado un bote de... Han roto un cristal en el sitio de alunizaje. 30 años en la cárcel. Pues a este ritmo que vamos, dentro de poco no ha pagado el alquiler en la cárcel. Se ha opuesto a que le desahucien en la cárcel. Sí, ha gritado a un político a la cárcel. Pero sin embargo, ha robado tropecientos mil millones a un montón de ancianos en el país que el trabajo de toda su vida. Esos en la calle cachondeándose de la gente. Ha metido una. Ese es policía y ha saltado en ojo a uno. O se ha cargado uno de un pelotazo. O ha matado a uno de una paliza. Esos están en la calle. Ha hecho un sistema de corrupción que han emponzoñado tropecientos ayuntamientos. Por ejemplo, el mayor pringado de todos, 3 añitos a la cárcel. Voy con una navaja y le robo el bolso a una vieja. 6 años y un día. El mayor. Ya que hablan siempre de la alarma social. Quiero recordar que, vamos, la mayor alarma social que ha habido en los últimos. Vamos. Décadas y décadas aquí en el Estado español fue el golpe de Estado de 23 de febrero. Su supuestamente ejecutor y también cabeza de turco, por no depurar más responsabilidades, el Tejero. ¿Cuánto estuvo en la cárcel? ¿Y en qué cárcel? Una cárcel para él solo, a cuerpo de rey, unos cuantos años y a la calle. Eso es el delito con mayor alarma social, un golpe de Estado. O sea, eso. Y ha habido gente aquí que lo hemos visto y porque sale hasta en la tele. Delincuentes de esos que llaman comunes, de esos delincuentes que es que no tienen ni siquiera delitos de sangre y que se han tirado décadas en la cárcel. Podemos hablar de otro caso que ahora está saliendo encima con esto de la doctrina Parot, pues que están saliendo poco menos que la gente exigiendo que le hagan un monumento, que le reincorporen, que es el ex general Galindo, aquel que fue el ejecutor de la del terrorismo negro del Estado español y del Partido Socialista Obrero Español y su señor Felipe González con la X arriba. Este señor condenado por el asesinato de Lasa y Zabala, ¿os acordáis? Entre otros muchos casos de sí, bueno, pues sí, fue tampoco fue para tanto, sí, solo los torturó, los asesinó y los desmembró, entre otros muchos casos, pues condenado a 75 años de cárcel, pues resulta que este ha cumplido efectivamente 4 años y 4 meses en la cárcel, siendo el periodo, y todo esto en distintos periodos, en la mitad de condena, vamos, que entonces, total, favor, 4 años y 4 meses, pido y ha matado, y ha hecho terrorismo de Estado, o sea, que tendría que tener un agravante, porque son los encargados de defender a la población, que utilicen los recursos del Estado para cargarse los señores demócratas y leguleyos, y resulta que este, 4 años y 4 meses, y luego, pues aquí, a cualquier desgraciado que haga lo que sea, pues como el señor Estelneir, aquel este que ha ido encadenando por delitos comunes, fugas, motines, tal, pues 30 años allí y pico a pulso en el talego, sin delitos de sangre. Si le toma ya. Chanta la muy, que yo quiero decir algo en los pocos minutos que quedan de programa. Tan pocos minutos como que son 30 segundos, ve, no, ve, y espero que seas muy rápido. Seré todo lo rápido que pueda. Pues a ver, decir eso, luego claro, hay que aguantar argumentos en la radio, claro, que no va a ser lo mismo matar a uno que matar a 50, que no va a ser lo mismo, pero digo, vale, entonces a ver, me gustaría saber qué pena han cumplido, que no han cumplido ninguna, por ejemplo, los que tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, los aviadores estadounidenses que están bombardeando y matando a gente en Irak, o matando gente en Afganistán, o matando gente en Libia, o los, ¿eso qué pasa? No, esos muertos no valen una mierda, esa gente mata, asesina y no pasa nada, como los policías que matan a los civiles, no pasa nada, como los policías americanos que el otro día, por cierto, esta semana, que parece de risa, pero es triste y es la verdad, acribillaron a un niño de 12 años que le metieron 8 balas y lo acribillaron y lo mataron porque llevaba una escopeta de plástico. Y a esa gente no le pasa absolutamente nada, porque pueden matarnos cuando les dé la gana y no les pasa absolutamente nada. Y luego tú les toses y vas a la cárcel. Simplemente, porque es lo que pasa. Un policía a ti te pega un tiro, te deja seco y no pasa absolutamente nada. Y si no, ya le indultarán. Bueno, o una de esta gente que manda. Pero tú, vamos, como uno se haga daño en el nudillo después de aporrearte la cara, entonces encima te meten a ti atentado y daño y agresión contra la autoridad. Bueno, pues recordamos que vamos a tener que finiquitar el programa de hoy, que nos pasamos. Esto ha sido Contratertulia, hoy era 28 de octubre del 2013 y la semana que viene, aparte que podéis descargarlo en cuanto esté subido en breve en la web de Radio Ela, en el apartado de Contratertulia. Estaremos aquí y esperemos un poco más concurrido el estudio. Sí, pero no más apasionado. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Contratertulia.